por la fuerza de los incendios y disfruten de arder en el fuego que inunda en eternas nieblas. El purgatorio. Bienvenidos una vez más al Purgatorio. La voz que escuchaban recién, la de Juliana Moreno, nuestra comandanta, que nos introducía en la temática de esta noche. Esta noche la temática es puta feminista y, como no podía ser de otra manera, tenemos a invitades de lujo. Así es, muy muy especiales. Y quien hablaba a continuación de Juliana Moreno, Flora Interestelar, Flor Di Paolo, mi compañera en esta noche interesante. En esta noche sin retorno. Sin retorno. Y quien habla, quien comenzó a hablar con esa voz súper sensual es Belva. Bueno, esta noche, como les hemos presentado, es un programa especial, es un programa diferente. Hoy las putas toman el control del pabellón del purgatorio entre el bien y el mal. ¿Qué es ser una puta feminista? ¿Qué es ser puta? ¿Qué es ser feminista? ¿Y por qué estas dos cosas pueden estar combinadas? Conviven perfectamente. Conviven perfectamente, pero hay muchas personas a las cuales le molestan los dos conceptos. Y si encima los dos conceptos están mezclados, es como... ¡Uf! El nivel de mindfuck que les genera eso me encanta. Acompáñennos en esta noche, puta y feminista. Un día cualquiera, de casualidad, podría destruirse este lenguaje desconocido que todavía estamos creando. El purgatorio. Crear desde el vacío. Un día cualquiera, de casualidad, podría destruirse este lenguaje desconocido que todavía estamos creando. El purgatorio. Crear desde el vacío. Vemos a Cristo posar en la resurrección y el filtro del cigarro, con nuestros labiales mezclados, tiene otro sabor. Dos labiales y tres pares de labios. En la resurrección a Cristo se le perdió un cigarro, y vos le convidás al vidrio una pitada artificial. Reímos, y evidenciamos el silencio de la eternidad póstuma. Dos dedos para arriba, cerrados, semiflexionados, un objeto sin objeto, sostienen la relevancia del imperio, de la farsa, ciencia ficción, palomas y resurrección. Pero Cristo no sostiene un cigarro y tiene los dedos expectantes. Y mira la carita con la que te mira Cristo. ¿Nos lo podemos quedar? ¿Podemos curar sus heridas? Míralo, pobrecito. ¿Podemos llevarlo a la fiesta a la que vamos? Tu negativa tajante me acelera el pulso y quiero verte mientras existís para siempre. El perro callejero de cada noche se llama Cristo. Se disuelve tu guarida entre las fibras de mis sábanas y postergamos con vino la resaca. Mañana hago la resaca y las compras del súper. Fuimos a buscar la marihuana y caminamos a la fiesta y le convidaste una pitada artificial a Cristo y juraste que te sonrió y te creímos, porque juraste en vano, dijimos su santo nombre en vano y el rostro de Cristo te sonrió desde el vidrio y decidimos que el rostro de Cristo es como el de cualquier otro tipo que nos grita proposiciones de proezas sexuales con nuestros cuerpos servidos en bandeja de plata y nuestra mente en otro lugar mientras caminamos en la oscuridad. No voy a desnudarme gratis esta noche. Un fragmento de baldosa en el puño, y le gritamos a Cristo y evidenciamos el silencio de una eternidad póstuma, las llaves como manoplas brillando bajo el manto blanco de la luna llena, el único manto que besamos es el de la luna llena y tu almohada. Nos asustamos con nuestros pasos, reímos, porque nos asustamos con nuestros pasos. Nos acostumbramos a asustarnos con nuestros pasos y dejamos de reír de golpe. Reímos porque dejamos de reír de golpe. Ya no hay osadía al ir de fiesta en fiesta, caminando a oscuras. Ya no hay adrenalina. Nos acostumbramos al miedo. Estamos juntas y solas y juntas. Estamos juntas en la resurrección. Cristo no tiene un cigarro y ella no tiene la tumba que se merece, que es ninguna tumba. Todas las personas se merecen una tumba digna, pero su tumba es temprana y compartida. Y no queremos tener que decorarla con flores, ni ver los dedos inútiles de Cristo fingiendo que el cigarro no se cayó. ¿Y qué más podrán hacer esos dedos? Nos preguntamos a la intemperie y decidimos que el rostro de Cristo en el vidrio es como el de cualquier otro tipo que nos explica la vida sin que preguntemos cómo ser un hombre cis heterosexual. Para ellos la vida de todas las personas es la vida de un hombre cis heterosexual que dice: ¿por qué no haces esto? Si es fácil, es tu culpa no poder hacerlo. Déjame explicarte algo. La clave está en sonreír antes de insultar y evitar gritar que todas las personas se merecen una tumba digna. Ahora va el grito. Menos los genocidas y él. Y los dedos de Cristo descendiendo al infierno de tu cuerpo reafirman tu ateísmo. No lograste verle la cara a Dios. Reafirman que Cristo es como cualquier otro tipo entre tus piernas. Las veces que decía el cuerpo de Cristo entre la amargura del incienso inconfesa. Y vos le convidás al vidrio una pitada artificial y reímos y posamos junto al cuerpo semidesnudo y musculoso de Cristo. De otro Cristo que espera algo de alguien un poco más abajo del suelo y un cigarro, por fin entre sus dedos, lo sostenés para que parezca que está entre sus dedos, él no es digno de custodiar su tumba. El color de tu escudo son los tacos rojos, marcando un tempo por la madrugada. Custodian su tumba, el porro es más rico, con nuestros labiales ungiéndolo. Y apoyo mi cabeza sobre su pecho y cierro los ojos, posamos, otra vez, recorro sus músculos de piedra con la yema de mis dedos, me relamo los labios, están dulces y algo resecos, la boca pastosa, me relamo los labios, posiciono, enciendo, aspiro. No soy tu nena. Estoy de paso para postergar tu muerte. En la vida hay que pagar a las. El amor no todavía. Si el amor fuera una droga, me acabaría. Alcanzaría. Si esta canción fuera El sonido no se desvanece en el aire. Ingresá al purgatorio.tumblr.com o entra en Instagram a @elpurgatorio.org. Encontrate con lo que el aire no puede contener. El Purgatorio presenta... El placer de hablar con nosotros. Con la participación especial de... Georgina Orellano y Valentina Pereira. Placer de hablar con nosotros. Con la participación especial de... Tango con garra y para de llorar. Es un tango puto, es un tango torta, es un tango traba y es un tango trans. Callejón abajo, chocan autopistas. A este tango raro Francisco no lo querrá. Tango sudaca, tango de acá. Tango que marcha por la diversidad. Tango sudaca, tango de acá, tan monstruos. Tango que marcha por la diversidad. ¡Hey! Tango sudaca, tango de acá. Tango que marcha por la diversidad. Gracias. Un día cualquiera. De casualidad, podría destruirse este lenguaje desconocido que todavía estamos creando. El purgatorio. Crear desde el vacío. El purgatorio presenta... Placer de hablar con nosotros. Con la participación especial de... Georgina Orellano y Valentina Pereira. ¡Bravo! Bueno, bienvenidas a esta noche conflictuada que estamos teniendo en el purgatorio. Georgina Orellana y Valentina Pereira, dos referentes importantísimas de AMAR, el sindicato de trabajadoras y trabajadores sexuales de nuestro país. Valentina, referente de La Plata, y Georgina, secretaria general. ¿Cómo están? Hola, buenas noches. Muchas gracias por la invitación. La verdad es un placer estar con ustedes. El placer es todo nuestro y las invitamos porque nos parece muy importante escucharlas, conocerlas y que otras personas las escuchen y las conozcan. ¿Quiénes son? Hola, buenas noches. Soy Valentina, soy activista, soy miembro de AMAR de acá de la Ciudad de La Plata, el Sindicato de Trabajadoras Sexuales, y acá en la Ciudad de La Plata venimos dando una lucha bastante ardua, como Georgina y todas otras compañeras a nivel nacional vienen dando la lucha contra el estigma y la discriminación hacia las trabajadoras sexuales. En la ciudad de La Plata también seguimos luchando por otras cuestiones, en realidad a códigos de convivencias y contradicciones en relación que criminalizan a las trabajadoras y trabajadoras sexuales, ¿no? Más que nada, básicamente, eso en líneas generales, ¿no? Totalmente. Vienen de una charla que dieron hoy en Derecho. Les quería consultar porque también hubo mucha reticencia por esa charla. Tuvieron que juntar avales incluso. ¿Cómo fue esa recepción después de esa respuesta incluso que se quiso dar y que se pudo abatir? Mira, la verdad que a nosotras nos sorprendió el querer impedir una charla que ya la habíamos pensado con el Instituto de Sociología de la Facultad de Derecho de acá de La Plata. Hace bastante tiempo que las compañeras localmente vienen articulando. Y la verdad que nos sorprendió porque no es ni la primera vez que estamos en la universidad, tampoco va a ser la última. Sí es la primera instancia en la que nos encontramos con estas dificultades de solicitada, de juntada de firmas para impedir que se hable de trabajo sexual en una universidad pública. Es una campaña que se viene dando lamentablemente a nivel internacional. Hace muy poquitos días a unas compañeras de colectivo de trabajadoras sexuales de España estaban realizando una jornada en la Universidad de La Coruña y se las impidieron justamente por una campaña de censura y con un comunicado de la universidad en donde pedía disculpas a quienes se habían manifestado en contra de las jornadas y dejando, digamos, a merced a las trabajadoras sexuales de un trabajo que estuvieron haciendo durante mucho tiempo para desarrollar 2 días de jornada que hoy empiezan, mañana terminan. Y que tuvieron que salir a buscar otro lugar, bueno, y pasar por un montón de hostigamiento, no solo a través de las redes sociales, sino un hostigamiento permanente que se instaló lamentablemente en la opinión pública. Y creo que parte de lo que se intentó hacer en esta oportunidad, en la charla de hoy, tiene que ver con eso, ¿no? con replicar triunfos y estrategias que para en algunos países pueden servir, pero en Argentina y con toda la historia que nosotros tenemos con los movimientos sociales, la universidad de puertas abiertas, donde se habla y se debate sobre los problemas sociales, se debatió sobre aborto, sobre la ESI, sobre el cupo laboral trans, negar en este caso la palabra a las trabajadoras sexuales nos parecía hasta un poco ridículo, pero bueno, sí tuvimos que salir a buscar avales porque la presión que estaban padeciendo los docentes que nos llamaban y nos decían de que nunca, ni siquiera en un conflicto gremial, habían padecido tantas semanas de estrés laboral, de llamadas por teléfono, de hostigamiento, de presiones también de docentes de otras universidades acá de La Plata para que no se realice una actividad de 2 horas. Y bueno, y tuvimos que salir a buscar avales justamente para salir a demostrar también la articulación que AMAR durante estos casi 25 años de organización ha logrado, no solamente en el ámbito académico, sino también con movimientos sociales, sindicatos, claro, y organizaciones feministas. El trabajo en red que han logrado a través de todos estos años, que no es menor y además no es nuevo, ustedes recién lo decías, venían trabajando hace mucho con el sindicato. Perdón, me dije que me miraba mucho. Georgina, vos decías que hace 25 años que existe AMAR, vos tenés 33 años. Sí. ¿Cómo llegaste a AMAR y cómo te convertiste en la referente que sos hoy? Bueno, la verdad que llegamos a AMAR con otro conjunto de compañeras que ejercíamos el trabajo sexual en ese momento y hasta ahora en un barrio de la capital federal, en Villa del Parque, en la calle. Y habíamos llegado a acudir a la organización porque padecíamos un estigma de un vecino que estaba juntando firmas con un permanente hostigamiento hacia quienes ejercíamos el trabajo sexual en la zona. Comenzó a hacer reuniones, conformó una junta vecinal y estaba juntando firmas para sacarnos a nosotras de la calle y había generado como una especie de complicidad con parte de las fuerzas de seguridad. Y a nosotras se nos habían agotado todas las instancias de intentos de diálogo, de intentos de poder mediar, de poder llegar a un acuerdo, de poder generar como una regla de convivencia. lo habíamos encontrado con no solamente con el acoso del vecino, sino con mucha discriminación por parte de las vecinas, vecinos que nos culpabilizaban de todo, o sea, había inseguridad, era por culpa nuestra. Claro, un chivo expiatorio. Sí, era, toda la culpa era porque decían que era una zona liberada, porque nosotras ejercíamos el trabajo sexual en la calle. Y a partir de ahí llegamos a Mar contándole esta problemática y las compañeras nos dijeron que bueno, que ellas iban a actuar como organización, cuidándonos sobre todo nuestra integridad física, porque una cosa es lo que ellas podían hacer como Amar, pero otra cosa es saber que después la que seguíamos trabajando en la calle éramos nosotras. Y la verdad que cuando en el marco de 2 semanas más o menos nos dieron una respuesta rápida, efectiva, lo hablamos con las compañeras y comenzamos a plantearnos como que nos sentíamos un poco raras, ¿no? Porque decíamos, ah, no, bueno, pero hay una organización que defiende nuestros derechos, bueno, hay alguien que se preocupa por los derechos de las prostitutas, hay alguien que le interesa lo que nos está sucediendo, y sentimos eso, nos dimos cuenta en ese momento que la importancia de la herramienta sindical, teniendo... De la organización y demás. Y ahí empezamos a participar de actividades puntuales como una forma de agradecimiento primero, sin cero conciencia sindical ni de género. Era, bueno, hay que agradecer a las compañeras por lo que hicieron y ellas nos invitaron que la mejor forma de agradecerla era participar de las actividades. Y me acuerdo ahí que ahí empezamos a conocer a otras compañeras, ahí conocimos a las compañeras de La Plata, bueno, acá Norma que está acá presente. Conocimos cuando nos entregaron unos certificados, porque nos habíamos como recibido de promotoras de salud. Y me acuerdo que yo tenía solamente 2 certificados en mi vida. Uno que había terminado el secundario y después tenía uno de promotora de salud como trabajadora sexual. Y un certificado con un sellito, con el loguito de la CTA, el loguito de Amar. Y que las otras compañeras trabajadoras sexuales no los entreguen ahí en pleno barrio. Se hacía como una entrega de certificado a fin de año. Era como muy fuerte, ¿no? Ver que otras compañeras, y aparte nos decían, bueno, nosotras estamos organizadas hace 10 años, y nosotras decíamos, bueno, yo hace 10 años, no sé, estaba en la primaria, en la secundaria, pero ni sabía que existía una organización de trabajadoras sexuales. Nadie me habló de esto, no se habló en la escuela, no se habló en la familia, o sea, nos comenzamos a replantear dónde estuvimos nosotras durante todo este tiempo que no vimos que las compañeras habían logrado la derogación de los códigos contravencionales en la Capital Federal, en la provincia de Santa Fe, en Santiago del Estero, que las compañeras de La Plata tenían un centro de salud. Cuando nosotras dijeron, tenemos un centro de salud, y nosotras decimos, ¿cómo nosotras, las prostitutas, estamos en un centro de salud? Tenían la primaria también en algunas delegaciones de Amar, se puede terminar la primaria. Y había compañeras que nos decían, bueno, yo empecé en Amar y ahí aprendí a leer y escribir. Y eran como historias re fuertes. Claro. El sindicato además como un espacio de contención total en varias aristas que no significan solamente lo que es laboral, lo que decías recién, esto de estudiar, poder acceder a la salud, como un montón de espacios que además con Amar han ido conquistando, ¿no? Sí, y nombrarte por lo que eras. O sea, el único lugar donde nosotras podíamos decir verdaderamente qué éramos, a qué nos dedicábamos, claro. Y nuestro nombre verdadero, ya no el de fantasía, que algunas utilizaban, seguían utilizando el nombre fantasía, era Amar. O sea, ahí era como, ahí no teníamos que mentir, no teníamos que ocultar. Llegábamos y hablábamos en nuestra jerga, decíamos, bueno, hice 3 clientes, hoy me fue mal, hoy la policía me molestó, hoy me pasó tal cosa. Y era como nuestro, sigue siendo, ¿no?, como nuestro lugar. Totalmente. Se nos acercó de este lado. Quería consultar cómo llega, si más o menos, La Plata, por ahí a todas, que es una pregunta un poco más amplia, esto de, ¿hay diferencias entre los amares de diferentes lugares regionales o siguen todas una línea? No. Bueno, yo soy Norma, soy de La Plata, soy una de las más grandes... más que tengo más años en, más experiencia en Amar, sí. Y bueno, también no, todas seguimos una línea. Y después en los plenarios y todo nos vamos copiando también con esto que nos está pasando hoy, con esta crisis que estamos pasando hoy, que no solamente vamos contra la violencia institucional, sino también con todo lo que nos está pasando con las compañeras, que no hay trabajo, que nos persiguen. Estamos buscando también otras herramientas, más que luchar contra la policía. Ahora tenemos que luchar hasta con lo que le pasa a la compañera, con que no trabaja, que no puede pagar su pieza, con que no tiene cómo solventar un pagar la niñera, todo eso nos tratamos entre todas de buscar recursos y bueno, y todo gracias a la militancia y a que cada vez estamos más abiertas, que esto está pasando en estos últimos años. Antes no se nos, vamos a hablar con sinceramente, antes no, hace unos años atrás, no podíamos hacer lo que estamos haciendo hoy. Hoy tenemos más autonomía, hoy podemos hacer y decidir, como por ejemplo, que antes éramos solo mujeres de la calle, que integraba a Mar, ahora están todas las modalidades, todos los géneros, y bueno, eso nos ayudó a crecer también, y el compañerismo, ¿no? Eso. Por un lado la hay como mucha más fuerza en la organización, pero por otro lado la crisis sí. Está haciendo las cosas mucho más jodidas. Sí, muchísimo, muchísimo, porque esto de la crisis nos enfrenta a veces, es difícil porque todas tienen hijos, todas tenemos hijos, todas tenemos que, algunas no tienen vivienda, pagan pensiones y bueno, con eso también se lucra, con el precio, con que cuánto cobrás, cuánto. Las chicas, yo por ejemplo voy y me dicen, mira, no puedo cobrar esto, pero si me sale algo menos yo voy porque yo hago tres de estos y con eso sé que pago la niñera y pago la pieza. Y bueno, todo eso también lo tenemos que contemplar porque es lo que es la realidad, es lo que está pasando. Claro. A veces también vemos que antes de ver qué pasa con una compañera, con una violencia o algo, ir a buscar bolsones de comida, estamos pidiendo por todos lados porque es lo que nos piden. Y bueno, y así con la salud, que por más que tengamos o hayamos conseguido un centro de salud, siempre hay algo que falla, y más con las compañeras de la calle que por ahí no nos quieren atender. Y bueno, es una lucha constante. Claro, es como ya de por sí el deterioro social que tiene, sí. El estado de crisis pareciera a ustedes les llega, sí. Mucho más por, sí. Esto mismo, y la estigmatización que, sí. Desde, sí, sí. Los lugares de donde la han corrido. Claro, más vale, porque es más difícil también, porque uno cuando pasó, yo no quería saber nada con Amar. A mí cuando vinieron, que yo la conocí a Elena, no quería saber nada. Yo lo que quería era llevarme la guita, que venga un cliente y llevarme la guita. Y después cuando me di cuenta, o que Elena me hizo entender, y las compañeras, que nosotras no teníamos que estar presas, no teníamos por qué estar presas, bueno, ahí yo y empecé a militar, y ahí empecé a todo, a saber todo, porque antes ni siquiera podía hablar con nadie porque me daba vergüenza. Uh-huh. Entonces, militar con Amar y me hizo crecer muchísimo, y que me hizo sacar todas las mochilas y toda la vergüenza. Uh-huh. Que me hacían sentir la misma gente, porque te miran, te señalan como si vos fueras una porquería, y no ven que lo que está parado ahí es una mujer trabajando. Tal cual, porque son trabajadoras, y eso es lo que queremos hacer hincapié, que este es un trabajo, y que es un trabajo que ustedes eligen, porque también es muy importante eso. Me gustaría que hablen un poco sobre esta elección de vida que tienen. Bueno, particularmente en lo que a mí, perdón, en lo que a mí respecta, yo desde que tengo uso de razón, por decirlo de una manera, he sido trabajadora sexual desde los 19, 20 años, en mi ciudad natal, en Santiago del Estero, pero nunca me había reconocido como una trabajadora sexual, pero tampoco me cuestionaba un montón de cosas en relación a la práctica, que si estaba mal o si estaba bien. Al correr de los años me di cuenta un montón de cuestiones en relación a la sociedad que te hacía sentir, cuestiones de prejuicios o de vergüenza. Pero después al llegar, bueno, Georgina la conocí hace bastante, porque yo militaba en otra organización, otras temáticas en relación a diversidad sexual, y en Amar hace 3 años, creo, dos años y medio, 3 años, hablando con Georgina, porque nos hemos cruzado en otras actividades, sentía esa cuestión de empezar a militar activamente y visiblemente, y me empecé a involucrar en lo que era el Sindicato de Trabajadoras Sexuales. Después ahí conocí un montón de cuestiones en relación a herramientas, como decía Norma, y sacarte un montón de prejuicios y de mochilas de vergüenzas que la sociedad te hacía sentir, Y hoy por hoy estoy abocada a eso, pero porque siento esa necesidad de empezar a romper y a deconstruir un montón de cuestiones en relación al estigma, a la discriminación, que yo lo he pasado y no me daba cuenta, y así mismo también un montón de compañeras mías lo deben estar pasando. Bueno, en principio es ese apoyo, y hoy reconocerme como trabajadora sexual visible es como poder andar tranquilamente por cualquier lado, por la sociedad, por la vida, y que, o sea, que te digan lo que te digan a mí ya a esta altura del partido, considero que tengo otro punto de vista y que la verdad que a mí ya no me afecta en nada. Pero también, en, como vos decías, ¿no?, es reconocerse como trabajadora sexual y reconocerse como una persona trabajadora, ¿no?, y que la sociedad entienda que uno elige el trabajo sexual por sobre otros laburos, pero también reivindica la lucha de la clase trabajadora. Y más que nada eso, ¿no?, también romper con esos estigmas de discriminación y luchar por un montón de otras cuestiones. Más allá que hoy por hoy estamos atravesando una situación complicada a nivel social, político, pero bueno, la idea es apuntar a eso, ¿no? Terminar con ese estigma, la discriminación, y poder reconocernos como trabajadoras sexuales y reivindicar nuestros derechos. Y también sacarle un poco la careta de la hipocresía, porque la sexualidad es necesaria. Y hay gente que no puede acceder a esa sexualidad de la misma forma. Entonces me interesaría, Georgina, que nos cuentes un poco sobre la importancia de las personas, de los clientes. Porque también hay también como una estigmatización con los clientes. Como que es algo malo, como que son... Y en realidad no, son gente común y corriente que necesita un servicio y ustedes lo brindan. Sí, me parece que primero, para entender por qué hay tanta hipocresía, por qué hay tanto estigma y prejuicios en el trabajo sexual, habría que comprender que siempre lo sexual estuvo asociado, como no, como a lo prohibido, como a lo malo. O sea, siempre todos temas relacionados a la sexualidad fueron temas como llevados a cabo como un tema tabú, como un tema que no se habla en los colegios, la resistencia que hay para hablar de la educación sexual integral en los colegios, la resistencia que también de los padres, de las madres, para que sus hijos no reciban una charla de educación sexual, también tiene que ver como cómo estamos formados todes con respecto a la sexualidad. Y parte de las discusiones que hay hacia el interior de los feminismos tiene que ver un poco con esa representación de la sexualidad en este sistema machista y patriarcal. Una de las cosas que siempre se relaciona al trabajo sexual es que nosotras no decidimos, no hay una voluntad, siempre tenemos que padecer. Porque bueno, hay una construcción social muy mujeril, ¿no?, y muy binaria, porque se pone el deseo, ¿no?, como de estas dos corporalidades nada más, hombre y mujer, y se deja por fuera un montón de identidades de género, como decía Norma, que hoy en AMAR hemos incluido dentro de nuestro sindicato. Pero bueno, que entre la pirámide de legitimidad de disfrute sexual que tenemos en nuestra sociedad está el régimen heterosexual, ¿no?, como dominando socialmente. Y esa dominación entiende que el hombre disfruta y que la mujer padece. Que el hombre es el único que puede disfrutar y la mujer es la única que tiene que ceder. Ceder siempre por el amor al otro, ceder siempre de la gratitud, ceder siempre no por, con el disfrute del otro. La mujer no se puede permitir disfrutar, y si disfruta de la misma manera que disfruta el hombre en esta sociedad patriarcal, es llamada puta, es señalada, es cuestionada. Hay un intento de aleccionamiento para que vuelva a las normas establecidas, esas normas de la mujer digna, con un contrato monogámico, con una relación sexoafectiva, donde esté presente también la institución familiar, ¿no?, el destino de que todas tenemos que ser mamá. Y parte de todas esas reproducciones sociales son las que intervienen a la hora de hablar de trabajo sexual. Por eso a nuestros clientes siempre hay una demonización que se hace, ¿no? Como que el cliente es malo, que va, te paga para pegarte y demás. Y a veces no nos damos cuenta que también los novios que hemos tenido, los novios, los marides, varias veces te han maltratado, te han violentado, pero esas instituciones que también son patriarcales, como el matrimonio, como la institución familiar, nunca fueron puestas en cuestionamiento, ¿no? Porque son como instituciones sagradas, nadie cuestiona el matrimonio, nadie cuestiona la familia, pues tienen un valor social que se sigue reproduciendo lamentablemente. Y nosotros lo que militamos desde AMAR es decir de que se respete nuestra decisión, que es parte de una elección, que es parte de una opción que tenemos, y después que abramos un poco las cabezas, porque muchas de nosotras cuando comenzamos a ejercer el trabajo sexual, íbamos con todos estos temores a la hora de ejercer el trabajo sexual. Yo pensaba que me iban a pedir un montón de cosas extrañas, raras, cosas que no había hecho nunca. Tenía 19 años y la verdad que las primeras veces que he tenido clientes, los clientes me pagaban para hablar. Para hablar, y donde había en juego otras cosas que no tienen que ver con la sexualidad. Estaban en juego las emociones, no involucrarme con ese problema que me traía el cliente, tener paciencia, no y prestarle atención, darle un consejo, que es mucho de las cosas que te piden. O sea, eso no es sexual para mí. Y sin embargo, la mirada del otro desde afuera es un poco eso, ¿no? Pensarnos a nosotras como víctimas, el hombre que viene que humilla, porque esa es la mirada que se tiene desde afuera de las relaciones heterosexuales. Pero hay que hacer una diferenciación de lo que es el sexo como trabajo del sexo como disfrute. Y nosotras en nuestro trabajo claramente hacemos la diferenciación, ¿no? Yo cuando estamos con nuestros clientes no estamos disfrutando. Alguna que otra vez te puede pasar que te guste el cliente, que te permitas vos también disfrutarte, y nosotras también aprendimos a poder contárselo a la otra compañera, porque también estaba eso, si vos disfrutabas con el cliente, ya estabas garroneando, no estabas trabajando, estabas pasándote de bando, el cliente se podía confundir. Entonces aprendimos eso, como hablar también de lo que nos pasa en el trabajo, hablar del deseo, hablar del placer, y lamentablemente eso cuesta mucho. Hay un feminismo re mujeril que toma siempre a la mujer como víctima y a otras como salvadoras, y no se habla del sexo, del deseo de placer. Nosotras las veces que hemos nombrado la palabra concha, por ejemplo, en un encuentro feminista, todas se tapaban los oídos, era no, con la concha no te metas. Y nosotras, sí, faltaba que rezara, ¿no? Y nosotras decimos, claro que no vamos a meter con la concha, porque de la concha no se habla, y con la concha hay que meterse justamente para ver cuáles son todos los prejuicios que tenemos. Y nosotras como trabajadoras sexuales estamos reatravesadas por prejuicios también. Sí, y también algo que me quedó resonando que dijiste, la cuestión sexual y el placer femenino como merecedor del punitivismo, ¿no? Esta cuestión incluso con la lucha por el aborto legal pasa, sí, que se pena el placer. Ahora, yo vine acá para leer algo y para después seguir con la conversación. Algo que escribiste vos, Georg, bueno, empiezo a leer, tenemos retorno ahí. ¿Vos tuviste que mentir en tu casa y a tu entorno y ocultar tu trabajo? La puta sí. ¿Tuviste y tenés que pagarle a la policía para que te deje trabajar tranquila? La puta sí. ¿Cuando fuiste a un hospital y dijiste que trabajabas, te mandaron a realizarte un análisis de VIH y sífilis? La puta sí. Cuando te quisiste dar de alta en el monotributo, lo hiciste bajo una actividad que no era lo que realmente te dedicabas, porque no existe un encuadre laboral, la puta sí. ¿Fuiste presa por estar caminando en el espacio público intentando trabajar? La puta sí. ¿Tenés 60 años y no te podés jubilar porque tu trabajo no está reconocido? La puta sí. ¿Te organizaste con otras compañeras para trabajar en un departamento o casa y fue presa la figura en el contrato de alquiler? La puta sí. ¿Tenés que explicar todo el tiempo a qué te dedicás? La puta sí. ¿Se genera un debate donde todos se sienten habilitados, para opinar sobre tu trabajo cuestionando siempre tu decisión? La puta sí. ¿Saliste de tu casa a trabajar con la incertidumbre de no volver esa noche y dormir en una comisaría o en un penal? La puta sí. ¿Te quitaron la tenencia de tus hijes por el trabajo que ejercés? A la puta sí. ¿Viviste años ocultando tu trabajo por miedo a ser excluida y discriminada por tu entorno? La puta sí. ¿Hay otro trabajo aparte del trabajo sexual el que genere tanta tensión, debate y división dentro de los feminismos? ¿Se le cuestiona a otro trabajador lo mismo que se le cuestiona a la puta? ¿Se le exige a un trabajador lo mismo que se le exige a la puta?

Seguimos en el aire del purgatorio, nos acompañan Georgina, nos acompaña Valentina, nos acompaña Norma. Todas ellas son parte de AMAR, que es la Asociación de Meretrices Argentinas, seccional La Plata y también nacional. Entendí sexo oral. Dije, perdón, es el resfrío, me está costando. Seccional eras. Yo dije sexo oral. La Valentina dijo yo voy. Ahí vamos. Bueno, seguimos y recién estaban hablando algo muy interesante que era esta cuestión de la división del deseo y también de que el cuerpo sigue estando ahí y que va a experimentar cosas y está bueno compartirlo. Yo puntualmente lo estaba escuchando afuera porque justo había entrado Flor, pero me entró esta curiosidad de los temas tabú, que también pareciera que las trabajadoras sexuales hay cosas que esto se las culpabiliza por todo lo malo, pero hay cosas como que no los tienen permitido. El placer, el deseo. Y otra cosa que también surgió es esta cuestión de la maternidad. Tengo un hijo, ¿con quién lo dejamos? Y también teniendo en cuenta justo esto del aborto, Valentina tiene un pañuelo verde en la muñeca, de esto de que salió de las buenas madres y de las malas madres. ¿Ustedes cómo viven sus maternidades con sus hijos? ¿Cómo viven? Georgina, vos has puesto incluso en las redes que poder compartir, ¿no? Poder decirle a tu hijo el lugar que ocupás, las cosas que haces, que sos trabajadora sexual y que él lo comparte y te acompañe, también ha sido como una conexión en ese sentido. No sé vos cómo lo verás. No, yo personalmente vivo la maternidad como puedo. Y llegó la pizza. Llegó la pizza. Llegó lo prometido. Lo prometido. Lo esperado. Ahí. Pongan la mesa. Bueno, perdonen a todos los que están. Esto es muy en vivo, muy con hambre todos, así que. Es no, que pero pasa. Eso, como. Yo vivo la maternidad personalmente como puedo. O sea, a veces me gusta ser mamá y otras veces odio ser mamá. Total. Y no tengo una respuesta de cómo educar a mi hijo. O sea, lo hago como mejor me salga. Con un montón de culpa, me cuesta poner un montón de límites, me cuesta a veces hacerme responsable de un montón de cosas, porque bueno, es muy esclavo ser mamá, y sobre todo ser mamá soltera, te recae toda la responsabilidad sobre uno, y convivir con eso permanentemente, ¿no? Como vos dijiste, yo soy mamá, pero también soy puta, entonces ya de por sí, por más de todo lo bueno que intente hacer, siempre voy a tener que reforzar lo que hago porque la sociedad ya me está condenando de que soy una mala madre. Y me ha pasado de tener un asistente social cada 15 días en mi casa, cuando Santino era muy chiquito, donde entrevistaba a mis vecinos, a mis vecinas. Fue hasta el colegio de Santino para entrevistarse con las docentes, para ver eso, si Santino estaba en peligro, si no estaba en peligro. Y eso yo lo viví con un montón de culpa, porque sentía que el trabajo que estaba haciendo era un trabajo malo, que mi hijo cuando crezca me iba a reprochar. Y eso es un poco lo que nos inculcan a nosotras, ¿no? Hay un montón de compañeras cuando nos juntamos en los plenarios, siempre me dicen, no, tenés que estar más tiempo con Santino porque él el día de mañana te va a reprochar. Y si bueno, estamos repitiendo los mismos patrones patriarcales, digamos. Claro. El pibe te va a reprochar, quizás porque o estuviste o no estuviste, pero digamos, el reproche siempre va a estar, porque sos mamá, porque sos trabajadora sexual, porque sos militante, porque estás en el sindicato. O sea, ya por ser hecho de ser mamá, en algún momento te va a reprochar. Y la verdad que eso, yo trato de que no me pese tanto esa valoración que se le da a la madre y a la institución maternal, y hablarlo con Santino, decirle, mira, yo esto no puedo, intentar decírselo, intentar compartirlo, intentar hablar, también replico un montón qué cosas a mí no me gustaba, por ejemplo, de mi mamá, qué cosas me hubiese gustado de que mi mamá hiciera cuando yo tenía la edad de Santino, y yo, nada, era como re liberal, entonces no quería que me rompan los ovarios, y trato de no hacer eso con Santino, aunque bueno, ¿qué tal? También entiendo que Santino es otro, no es que la vive su adolescencia de la misma manera que yo la vivo. Claro, es una persona aparte, entenderla claro. Como que es una persona individual. Claro, pero los padres y las madres tenemos eso, como que pensamos que los hijos son como una continuidad de UNE. Claro. Y yo entendí que no es así, que yo no soy la continuidad de mi mamá, que soy otra persona, y que Santino no es la continuidad mía. O sea, yo a Santino quisiera que sea militante, que sea sindicalista, y yo sé que a Santino eso ya le infla los huevos, digamos. El sindicalismo está harto. Cuando vamos a la asamblea me dice, no, prefiero quedarme en mi casa. Y eso, decir, bueno, si a él le gusta estar con los jueguitos, haciendo dibujo, bueno, eso es lo que él quiere. O sea, y entender eso, que también lo hablo a veces con algunos compañeros de la CTA, que me dice, bueno, yo estoy frustrado porque quisiera que mi hijo también sea sindicalista. Y la verdad que, bueno, hay que entender que tu hijo claro, no va a seguir tu ejemplo. Esta cosa, ¿no?, de familia de abogados, vos tenés que seguir el legado, tenés que ser abogada, y capaz que vos querés ser otra cosa, pero el peso de la institución familiar. También odié a mis padres y a mi madre cuando era adolescente, y entiendo también un poco de que eso en algún momento también le va a pasar a Santino. Entonces yo digo, bueno, que me odie, pero que me odie un poquito menos de lo que yo odié en algún momento, porque eso en algún momento pasa, ¿no? Como esa ruptura de dejar de idealizar al padre y a la madre y darte cuenta que no es perfecto. Totalmente. Y además en esta ruptura también para el afuera, que a veces es tan mezquino, ¿no? Sobre todo. También en esta ruptura de decir, bueno, se puede hacer de todo y no hay cosas vedadas. Perdón, yo tengo uno. Norma tiene varios, más. Norma, ¿y cómo fue esa experiencia? ¿Cuántos hijos tenés, para empezar? Hice un despelote. Yo tengo 7 hijos, 8 nietos. Y fui una mina siempre que no pude convivir con el papá de mis hijos. Así que hice lo que pude. Los amé, hice una terrible cagada porque los malcrié, les di, quise cubrir con cosas para tapar la ausencia del padre, no para que yo no le negaba, sino que el padre no venía, no venía a verlos, porque tengo de los 7 tengo 3 parejas, y bueno, hice lo que pude, pero siempre estuve presente, siempre estuve con ellos, y son todos diferentes. Justamente hoy tuve una entrevista porque una compañera vino a hacernos una entrevista por el Día de la Madre que se viene, qué sé yo. Y bueno, los varones es como que, tengo 2 varones, es como si hacen los boludos, ¿no? Que no. Pero las mujeres hay 2 que están siempre muy presentes con mi militancia, es más, la chiquita de 18 años, vamos a hacer un trabajo, vamos a ir al secundario, ya termina, y vamos a hablar de trabajo sexual. Son muy patas las maestras. La he pasado muy mal porque a las maestras, nosotros hace muchos años atrás, fui a un plenario de SUTEBA, y a nosotros nos llamaron para repartir la comida, nos pagaban. Uh-huh. Y bueno, estaban todas las maestras de mis hijos y ellas no sabían nada. Hasta que, bueno, cuando se terminó el plenario, las maestras, las que estaban dirigiendo, dijeron, bueno, vamos a que suban al estrado, vamos a agradecerle a las chicas de AMAR. Yo me quise matar. Yo digo, ahí están. Saben que soy puta. Chau, caí, los pibes. Se me cruzaron tantas cosas por la mente. Y cuando hablé con ellas, porque cuando bajé, lo primero que hice es agarrarlas. Mis hijos iban de 8 a 4 al colegio. Lo primero es decirle, por favor, mirá que yo. Se enojaron muchísimo conmigo. Y son re compañeras porque me dijeron, Norma, tus hijos son los que van a remir porque iban lejos. Siempre están abrigados, siempre estás presente en todo lo cuando te llamamos, siempre estás presente, no tiene nada que ver, y son re compañerasas. Pero yo la pasé mal en ese momento. Claro. Pero porque la gente te hace sentir eso, ¿viste? Pero después, bueno, qué sé yo, tengo una chica de 30 años, una hija de 30 años, tengo la más chiquita de 18, y bueno, y son todos diferentes, y saben que trabajo, saben que milito. Porque mi casa está un montón de llena de remera de puta feminista, de los pañuelos verdes. La militancia siempre presente. Sí, y bueno, y en mi casa siempre han entrado compañeras, pues yo tenía una casa muy grande, así que cuando pasaba algún problema iban a mi casa, así que ellos conocen el paño. Y no tuve problema. El problema es lo que tienen todas las mamás. Claro. O sea, que viste sí. Los despelotes del adolescente. Pero después, no, bien. Y traté de hacer lo mejor que pude. Nadie sabe, nadie, no hay un libro que te digan cómo ser madre. Uno hace... O los libros que hay son todos... Son todos mentiras, además. Una romantización, ¿no?, de sí. La maternidad. Lo escribió gente que no es madre, claramente. No, que tiene una niñera que se las cuida, claramente. Que se las cuida. Claro. Estamos entonces con Norma, Valentina y Georgina, que son parte de AMAR. Les hago una consulta. ¿Creen en la astrología? Yo ¿O sí les creo. Interesa por casualidad? Sí, yo sí. No, yo creo, sí. Qué bueno, porque acá estaba Yanni muy pacientemente escuchándonos. Es nuestra astróloga del purgatorio. Ay, sí, sí, vamos a trabajar este fin de semana. Y este es el momento donde se develan todos los secretos. Bienvenida, Jenny. Buenas noches. Primero aclarar que la astrología no es algo para creer o no. Es una herramienta que está presente. Uno la utiliza o no. Sobre todo es una herramienta de autoconocimiento para conocerse internamente y mejorar la relación individual y con los demás también a partir de esa relación. Me interesa saber los signos de Libra. Ustedes. Libra. Ya se viene tu cumple. Sí, ya. Leo. Leo. Acuario. Y Acuario. ¿Y saben ascendente? ¿Saben algo más que el sol, digamos? No. No. Porque cuando uno nace, sabemos de qué signo solar somos. Pero estamos formados por una luna, un ascendente y los planetas, digamos, en diferentes signos, en diferentes casas. Entonces somos mucho más que el sol en Leo, sí, en Libra o en Acuario. Si no, todas las personas Leo serían iguales. Claro. Pero bueno, entonces está bueno saber la carta para conocerse más. Hoy tenemos la luna en Géminis, por ejemplo, que es ideal para las charlas y para las conversaciones, ah, tal por eso cual, no fue para bien. Para en una este momento, para comer una pizza y charlar de cosas. Distendidamente, Géminis es como conversaciones de todo un poco y como un ambiente distendido y bueno. Y bueno, ¿cómo podríamos para acaba de entrar Bel, que ella es mucho mejor en esta cosa. Y volví con un vino. Y volvió con un vino. Que si quieren vino. No. Si quieren les puedo contar un poco el fin de semana, cómo va a estar, por ejemplo, las energías. Este año fue un año muy bueno porque Júpiter es el planeta que trae como más beneficios energéticamente. Es como que el planeta que expande y que está todo bien, en teoría, pero hizo muchas cuadraturas que son aspectos como tensos a Neptuno. Entonces ahí hubo como bastantes trabas. Pero este sábado... Como la Valentina. Bastantes trabas que nos mandaron una acá. Bueno, este sábado es la última. Sí. Entonces la última cuadratura, el último aspecto tenso. Entonces después del sábado las cosas se van a aclarar y... bastante. Y bueno, y todo el poder benéfico que se le da a Júpiter va a poder fluir un montón. Porque se dijo que este fue el año de Sagitario, por ejemplo, de las personas con mucho Sagitario. Pero en realidad las personas con mucho Sagitario, con esta cuadratura, estuvieron como medio para acá, para allá. Entonces, después de este sábado, la última cuadratura, empieza o sea que a fluir la semana un poco. Que viene vamos a trabajar un poco mejor. Va a andar, sí. Sí, va a andar mejor todo. Todo fluye mejor todo la semana fluye que mejor. Viene. Porque, porque además hubo muchos... la energía estaba concentrada en los planetas mutables, en los signos mutables. Entonces era como un poco que sí, un poco que no. Lo mutable es como que va para acá, va para allá y no se sabe bien. Como que se adapta, pero no está en ningún lugar y están todos a la vez. Y a partir ahora que el Sol empieza a entrar en Libra, Venus ya entró en Libra, muchos... los planetas se van a Libra y se viene tu cumple, Libra es un signo cardinal y entonces es un signo que hace que la energía deja de estar tan dispersa y se empieza a tomar acción. Se equilibra. Sí. Entonces las personas que tienen mucha energía de Libra, mucha energía de Aries, de Capricornio y de Cáncer. Esa es mi amiga. Me agarró el vino. Ahí, chupando. Bueno, empezamos a hacer más que andar de acá para allá, que por ahí es la energía mutable. Y después, bueno, hoy tuvimos como un aspecto muy lindo entre Plutón en Capricornio y Marte en Virgo. Y Marte es el planeta de hacer, de cómo hago las cosas, de tomar acción. Y Plutón es un planeta transformador y muy poderoso. Entonces, este trino marcó un momento muy lindo para justamente empezar como a trabajar arduamente en lo que queremos. Y poner la energía ahí. Es como muy poderoso. Si lo sabemos canalizar y sabemos dónde poner esa energía, tiene mucho poder y va a andar muy bien. Y bueno, eso fue lo que estuvo estos días. Esa es la energía que anda dando vueltas. Exacto. Y entonces, ¿dónde tenemos que concentrar nuestra energía para el futuro? Para el futuro. Y ahora con el mes Libra que se viene, la energía es para relacionarme, para fluir, para... Esto de por ahí con Virgo estábamos muy pendientes de los detalles del día a día y del orden y del perfeccionamiento. Y ahora con Libra empezamos a poder entablar una relación. Compartimos. Como consolidar, ¿no? Lo que estaba... Claro, esto del día a día, del trabajo, del detalle. Ahora un poco dejamos esa preocupación y podemos... compartir con las otras personas, que básicamente se trata de eso, la vida también, estar bien uno para poder compartir con los demás. Y se viene el encuentro, así que vamos a tener un montón de cosas ahí. Para compartir, para encontrarnos. Exacto. Y para hacer. Ya volvemos. Fue la que marcó un doctor, pa' este lado, pa' el mercado, para este otro cantan flor. La línea de la indigencia fue hecha con inteligencia, de acá extraigo plusvalía y allá pongo policías. La línea de la indigencia, la que divide y ordena, para este lado los excluyo y acá inclusión financiera. La línea de la indigencia, la que vino a separar. A esto les toca remarla y esto va para remar. Nos agarra y ponete los cortos, mira que te toca entrar. Vos no hagas infracciones o marchas en un penal. La línea de la indigencia dijo bueno chau y que pase lo que pase. Estos son la base del mercado de consumo y para estos no hay mercado, los consume la pasta base. La línea de la indigencia vino a separar los tantos, acá cascos amarillos, para allá gorritos blancos. La línea de la indigencia vino a hacer su descarga, para acá a remangarse lo de allá. Se hizo pa' marcar la cancha. Para un lado los obreros, para el otro van los locos, las lincheras indigentes, excluidos los mendigos y los planchas. Un día cualquiera, de casualidad, podría destruirse este lenguaje desconocido que todavía estamos creando. El purgatorio. Crear desde el vacío. Hola, soy Violeta Alegre, activista travesti, y a la clandestinidad y a la invisibilización no volvemos nunca más. Porque el amor es libre. Año en el territorio Querandí, La Plata, somos plurinacional. Querandí, Cuera, Aretame, Rosa Pucay. Somos mujeres, lesbianas, travestis y trans. Orénico, Cuña, lesbiana, trans, a travesti, cuera. Somos las y les que vuelven porque fuimos siempre. Porque el amor. Orénico, Papuyatate, Tanguaba. Porque somos migrantes, afrodescendientes, originarias. Abacamba, Cuera, Oñemboyqueba. Racializadas, migrantes, campesinas, Tepecuera. Disidentes. Sumate a construir el encuentro. 34 encuentro que ya es plurinacional y diverso. Plurinacional. Sumate a la campaña. En Instagram, Twitter y Facebook somos plurinacional. Ñandeja e plurinacional. Porque el amor es libre, libre, libre como el viento. Kai Kajachi, plurinacional. Seguimos en esta noche sin retorno. Se prendió la luz roja. Estuvimos con la luz roja prendida todo el programa hoy, porque hoy no se apaga más la luz roja. No se apaga más la luz roja. Somos putas feministas. Chicas, ¿nos quieren contar un poco qué se viene de cara al encuentro nacional? Es polémico el asunto. Polémico, sí. Polémico. No, bueno, nosotras como movimiento de trabajadoras sexuales, seguir sosteniendo los espacios que hemos conquistado del año 2016, los talleres de trabajo sexual, poder realizarlo de la mejor manera posible, con la participación de más de 50 trabajadoras sexuales, compañeras que vienen de otras provincias, de Mendoza, San Juan, de Formosa, que es la primera vez que vienen a participar del encuentro, compañeras de Santa Fe, bueno, acá con la articulación de las compañeras de Mar la Plata, y después hacer una actividad justamente para poner en agenda la violencia policial, ¿no? Porque se viene a la ciudad de La Plata y parece que las demandas que tienen los colectivos de acá de la ciudad quedan un poco avasalladas, ¿no? Por las demandas de las elecciones a nivel nacional, del feminismo, ¿no? Porteñocentrismo que trae acá sus propias agendas. Bueno, acá tenemos, la compañera tiene un intendente que en un contexto totalmente nacional represivo, acá en La Plata eso las compañeras lo sintieron, el avasallamiento hacia sus derechos, con cosas que no suceden en otros distritos ni en otro municipio. Por ejemplo, acá, como política de la diversidad, se llevó adelante el despliegue de requisas que se hacen con... ¿Cómo se le dice ahí? Me olvidó la palabra. El biombos. Con biombos. Pero ahora, ¿no? Ya no lo hacen con biombos. Ya ahora no lo hacen más, pero lo que generó, ¿no? Como el biombo, como una política de autocuidado para las compañeras trans. Y nosotras cuando vimos eso, cuando lo vimos dentro de un protocolo LGBT de la acción que llevaba la fuerza de seguridad, claramente no estuvimos de acuerdo y lo repudiamos por el estigma que genera. O sea, ver que la compañera es requisada detrás de un biombo y después no le encuentran nada y puede seguir circulando en el espacio público, no es lo mismo, porque el vecino o la vecina que la vio en ese procedimiento ya directamente la estigmatiza creyendo que es una criminal y apenas la ve en el espacio público la denuncia, la violencia con las que se hacen las requisas acá en la ciudad de La Plata. Bueno, también lo que pasó con Joana Ramallo, o sea, para nosotras es necesario poner eso en agenda y sobre todo la violencia policial de la comisaría La Novena. No sabemos todavía que es histórica. Sí. No sabemos todavía el recorrido de la marcha oficial, no oficial, pero sí nosotras sabemos que vamos a marchar, vamos a llegar a la catedral y vamos a marchar y a repudiar la comisaría Novena, porque es histórico la violencia y me parece que no dejarla o no ponerla, justamente invisibilizar lo que sucede localmente. Bueno, clarísima, como siempre, las chicas de Amar. Bueno, nosotras vamos a seguir acá un poco de joda, la verdad, comiendo pizza, tomando. Y queremos pedir un tema. ¿Qué tema vamos a pedir? Ah, Valentina quería la chapeadora. Porque tiene que pagar el alquiler. La chapeadora de Casu. Quiere cantar, vamos... esa parte, tengo que pagar el alquiler. Me encanta. Nos vamos con la chapeadora de Casu. Antes de irnos con la chapeadora de Casu, yo quiero decir algo. La importancia que le dan al valor las trabajadoras sexuales. No todo es gratis en la vida. Hay cosas que hay que pagar. Y que hay que cobrar. Tal cual. Entonces, Casu nos viene a traer una canción que hace un poco referencia a eso, ¿no? Muy bien, Mel. Sí, y yo también quería decir que este sábado en Meridiano vamos a estar diciendo si vos querés, Garro ya fue. Y si ustedes quieren, la reta también ya fue y este gobierno de mierda. Bueno, nos vamos hasta la próxima purgatoria. Quizás Mauro vuelva. Thank you. contestador. Si no te atiende el teléfono, seguro que no quiero hablar con vos. ¿Perra? ¿Perra? Y de todas las mejores, en tu vida no vas a conocer ninguna pibita como yo. Esos negocios ya no me interesan, si hasta hace poco pichaba. Tengo la pa' que si modela me siento, repite mientras contaba. ¿Puta? Puta, pero no tarada. Debería ser abogada, no se me escapa ninguna jugada. 980K, solo en enero va. En el año son 100 más. Llueve money, quiero más. Quiero más, quiero más, quiero más. Él me llama, dice quiero más. Quiero más, quiero más, quiero más. Para usted que ya no. ¿Hola? ¿Hola? Te la mi contestador. Si no te atiende el teléfono, seguro que no quiero hablar con vos. ¿Perra? Y de todas las mejores, en tu vida no vas a conocer ninguna pibita como yo. ¿Hola? ¿Hola? Te la mi contestador. Si no te atiende el teléfono, seguro que no quiero hablar con vos. ¿Perra? Y de todas las mejores, en tu vida no vas a conocer ninguna pibita como yo. Que lo haga como yo, que tenga lo que yo. Me vive tirando pereta intentando hacerlo como yo. Largué tanta data que todas tus gatas me odiaban y me rinden culto. Ella se pone sata si le hablo de plata y convierte en halago el insulto. Me mira como si estuviera loca y que a callarle la boca ya me acostumbré. Actuando como si supiera menos es lo que sé. Yo no peleo por cuero, mami, quédate con él. Yo lo probé, lo descarté, no era pa' tanto. Me lo robé, lo secuestré, perdí el encanto. Que llamo quién, no sé quién es, me quiero olvidar, pero ahora me pegué. Y ahora está su beba, me aman del barrio, la jefa la que está sonando. ¿Hola? Te la mi contestador. Si no te atiende el teléfono, seguro que no quiero hablar con vos. ¿Perra? Y de todas las mejores, en tu vida no vas a conocer ninguna pibita como yo. ¿Cómo?